Después de la pausa, ya viene Esto no es Plaza Italia, con Marcelo Comparini y Marco Silva, solo por Oasis 102.1. Vive hoy. Es hora de disfrutar la vida. 7 de la mañana. Por ahora demostremos nuestro cariño cuidándonos entre todos, respetando el distanciamiento social para evitar la propagación del virus. Cuídate para cuidar a los que quieres. Oasis y tú, juntos para derrotar al coronavirus. Esto no es un matinal. Esto no es un noticiero. Es mucho mejor. Bienvenidos a Esto no es Plaza Italia. La actualidad y las noticias al estilo de Marcelo Comparini y Marco Silva. Ya comienza en el 102.1 Oasis FM. Oye, día sí que podríamos entonar en este momento. ¿Cuál? Comienza a amanecer. Porque se ve. Seguro de vida con ahorro Business Life de Chilena Consolidada. Tarjeta de crédito BCI Visa, AFP Modelo y Banchile Inversiones. Soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Están presentando Esto no es Plaza Italia. 3,7 grados de la temperatura y 98% de humedad relativa del aire en un día que va a tener 16 grados de temperatura máxima, Marcelo. Sí, porque está despejado, entonces por eso hace tanto frío y después el sol va a entibiarnos las cañuelas. Comienza eso en términos, a amanecer, En términos científicos, las cañuelas que en este caso pertenecen a Carla Martínez Apablaza. ¿Qué tal, Carleta? Hola, muy buenos días. Hola. Carleta, acuérdate lo que la otra vez proponemos, tenemos una noticia más. Tienes que asomarte al sol para que te llegue el sol, tu vida en el departamento. Claro, es importante la vitamina del sol. No, pero va a haber más rato, pues. Aquí ¿la vitamina cuánto? La vitamina. ¿Qué letra es S. la vitamina del sol? S, del S. sol. Sol, o sun también en inglés. T. Se repite. Vitamina Soleil. D. Soleil. Bueno. ¿Todo bien? Todo bien. Sí. Frío, sueño. Pero frío, bueno, sueño, ¿qué se hambre. Le va a hacer? Jueves, chiquillos. Jueves, sí, pues una semana jueves más corta. De nuevo. De jueves de nuevo. Sí, es el tema. Bueno, Marcelo, oye, me estabas contando. Les comento, ayer, tal como nosotros anticipamos, porque dijimos que había planificada una presentación del Colegio Médico donde iban a proponer un montón de medidas, y entre eso propusieron de que de aquí en adelante existiese una especie como de consejo, grupo de científicos que fueran los que determinaran cuándo se establecen cuarentenas, en vez de que sean los gobiernos de turno. ¿Estás de acuerdo con esta idea? Las alternativas son A, excelente idea. Alternativa B, idea absurda. Alternativa D, a C. La vitamina C. Perfecto. El Colmet solo busca dividir. Y la última alternativa es depende de cuál gobierno. Ahí están las alternativas entonces. Ya están aquí los titulares del día. Carla Martínez Apablaza. El ministro de Salud, Enrique París, defendió que continúen hablando de leve mejoría luego de informar una baja de 20% de nuevas infecciones por COVID-19. El gobierno extendió las cuarentenas y anunció la implementación de un cordón sanitario entre Coronel y Lota en la región del Biobío a partir de este viernes. El Colegio Médico propuso un cambio en la estrategia del Ministerio de Salud que incluya un plan nacional de trazabilidad. La subsecretaria de Salud, Paula Daza, anunció que este fin de semana estará activa una plataforma digital que permitirá reforzar el rastreo. El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, calificó de monumental la caída de 15,3% del IMASEC de mayo y anticipó que junio será peor. El Senado aprobó la idea de legislar el proyecto que regula filiación de hijos de parejas del mismo sexo. proyecto de postnatal de emergencia vive hoy jornada clave en el Congreso. Y con esto termino. El presidente ruso Vladimir Putin obtuvo aproximadamente un 70% de votos en un referéndum para su continuidad en el poder. Bueno, mira, bueno, y de bueno, todo bueno, un poco, ¿eh? De todo un poco. De todo un poco, chiquillos. ¿Por dónde le entramos, abuelita? Mira, quiero partir. Yo había puesto el tema de las cuarentenas. Recuerden que los días miércoles las autoridades de salud informan qué pasa con ese tema, si se suman nuevas comunas, si se salen otras, en fin. En ese contexto, hoy en la mañana me entero que un diputado de la República, un diputado independiente, Pedro Velázquez, fue detenido por transitar sin el permiso correspondiente en la comuna de Quillota, que se encuentra en cuarentena. En Quillota, además. No tiene fuero. No claro, es decir, soy parlamentario, déjame. ¿No? Se explicaba de parte de las autoridades que en el fondo un parlamentario, un funcionario del Congreso, en el fondo puede mostrar su credencial que diga que trabaja en el Congreso, pero en el fondo eso es un respaldo y se justifica cuando efectivamente el horario y el lugar coincide con que tú puedes estar haciendo una función parlamentaria, que no es el caso del diputado Pedro Velázquez. Él reconoce el error, dice equivocarse, es humano. Y olvidarse también. Dice que se olvidó de... ¿Olvidarse de ser humano? Me olvidé de... Olvidarse de ser humano. Voy de nuevo. Dice, equivocarse es humano y olvidarse también. Ah, equivocarse y olvidarse. Humano. Sí. Claro, dice, te reconoce que se equivocó. No, está claro que está confundido. Iba él a buscar una persona a otro lugar, claramente no estaba cumpliendo tareas legislativas, reconoce que no sacó el permiso, pero dice que en ningún momento pero quiso ocultar su cargo para saltarse la fiscalización. No, sí, pues pavo, porque podría haber dicho, estoy haciendo labores legislativas porque estoy proponiendo una ley que de las luminarias, de las luminarias que aquí faltan, claro que estaba en terreno vigilando lo que estaba pasando. Estoy fiscalizando. Es claro, que... alguna cosa así. Mira, qué espado. En fin. Le falta cancha, ¿eh? En todo caso, ayer el gobierno decidió extender por una semana más la cuarentena en 63 comunas de todo el país que están con esta medida restrictiva, 46 comunas en el caso de la región metropolitana, 13 en la región de Tarapacá, 4 en la región de Antofagasta, 6 en Valparaíso, 3 en O'Higgins y una en el Maule, sumando en total 10 millones de habitantes bajo el confinamiento. En ese contexto, entonces, la única novedad es que a partir de mañana viernes a las 22 horas se instalarán cordones sanitarios en las comunas de Coronel y Lota, en la región del Biobío, en el fondo evitar ahí el contacto. Se indicó también que se van a reforzar las residencias sanitarias en esos lugares para, insisto, evitar el contagio. Ya, ¿es para qué esto? Para evitar el contagio. Para evitar el contagio. Básicamente. A propósito de cuarentenas, ayer, yo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver el reporte diario del ministro París. Me lo perdí. Me da un pedacito chico, fíjate, pero qué después se sabe. ¿Dieron algo distinto al ministro, no? Un grano. Estaba mucho más huesmoso. Le salió un grano en la frente. Mucho más huesmoso. Algunos dicen que ayer estaba como más... chacotero. No, todo lo contrario. Más algunos parco. Dijeron, ¿qué pasa acá? Como que en algún momento se anduvo molestando con una pregunta. Algunos se acordaron de Jaime Mañalich. En fin, le preguntan al ministro por las cuarentenas. Por las cuarentenas dinámicas. Y dice el ministro que se están aplicando en todo el mundo. Yeah. A propósito de las que se aplicaron en Chile antes. Claro. En el fondo, esto de decretar cuarentena en un lugar, no en otro, ir sacando, ir agregando. Metiendo, sacando. Exactamente. No lo quería decir así para no caer en el chiste fascista, pero claro. Pero dice él, no quiero decir que Chile haya sido un ejemplo, pero están copiando ese ejemplo. Y tenemos en estos momentos en Australia, en Alemania, se acaba de tomar una medida en Inglaterra, en Canadá. Es decir, dice el ministro, la dinámica Parece igual que no somos ser. Tan malos, ¿ah? Claro. Somos líderes, perfecto. Y eso lo dijo en un tono un poco ofuscado. No sé, como que ayer... incluso en no algún momento le preguntan por un tema y le dice a la periodista, usted está partiendo de una afirmación que no es correcta, que era algo muy típico del otro ministro. Sí. Bueno, pero sí, para... digámoslo. ¿Tú crees que se contagió que ahora de algo? ¿Eh? No, es el tema relativo que inspira nuestra encuesta. Por eso se mosqueó un poquito el ministro de Salud ayer. Se mosqueó. Porque... Bueno, pero puede ser que lo haya mosqueado porque él ha mantenido diálogo, pero el colegio médico puso otras fichas ahí arriba de la mesa, ¿no? Se jugaron por fuera. Lo que pasa es que empezaron a hablar de las cuarentenas y surgió la duda respecto a quién declara la cuarentena. ¿Quién declara la cuarentena? Ahí está la duda. Yo le preguntaría a alguien que quizás esté más relacionado con ese mundillo, con el Consejo COVID, en fin, porque el recuerdo que yo tengo, por lo menos de la anterior administración, recordemos que el ministro París lleva 2 semanas en el cargo, siempre cuando se consultaba por las cuarentenas, en algún momento hubo mucho cuestionamiento al tema de la cuarentena, el ministro Jaime Mañalich, exministro, decía que era el presidente el que tomaba la decisión. Y ayer el ministro París dijo que no era solo el presidente, sino que era un grupo importante de expertos en distintas áreas que en el fondo aconsejaba que era lo más recomendable. Bueno, pero es bastante, no sé, de sentido común pensar de que el presidente, lo que se refería a Mañalich, es que el presidente escuchaba lo que decía este grupo de expertos y ahí tomaba la decisión. No creo que haya sido él. Ah, ¿tú crees que de verdad el presidente miraba por la ventana y realmente decía, voy a poner cuarentena? No caricaturicemos. Pero no, entonces, recordemos ¿cómo? Recordemos que ha habido mucho cuestionamiento desde que partió la pandemia y todo, de que si bien existen mesas de trabajo, esas mismas mesas de trabajo dicen, claro, uno aporta su idea, pero en el fondo no queda claro si las medidas se toman acogiendo la idea. Porque no ha hecho caso, pero ahora Mañalich... Muchos se han quejado de eso. Por eso Mañalich dijo que la última, duda que realmente sea así. Mañalich dijo que la última decisión la toma Piñera a pesar de los comentarios de los expertos. Esa es la crítica, entonces. Ya, bueno, y ahí se enojó entonces París ahí diciendo como que... Ahí que molestaba un poquito. Ya. Pero bueno. Pero son cosas que pasan. Dime si directo. Tiene derecho también. Por supuesto. Oye, solo una noticia anexo. ¿Viste que en el Senado de Brasil se aprobó el proyecto de ley contra la fake news? Contra las falsas informaciones. ¿A través de qué? No, a través de las redes sociales, po, hombre. ¿Redes sociales? Ya, o sea, pues. si alguien Facebook, repite... Google, Twitter, WhatsApp. Claro, hay un tema ahí. Ley Brasileña de Libertad, Responsabilidad y Transparencia, que obliga a los proveedores a abrir el acceso remoto a sus bancos de datos para atender órdenes judiciales. Es decir, si alguien tiró una fake news irresponsable y eso causó un daño, los organismos policiales y judiciales pueden pedir saber quién fue el gatillante e ir por él. Bueno, esto atenta contra los grupos de Bolsonaro, igual, que son los que están acusados de estas fake news. Pero igual es complejo con el criterio y un montón de cuestiones. ¿Te imagináis si hace acá? Oh, no sé, qué loco imagínate, sería. Imagínate. Loco. Bueno, Carleta era una pausa nomás. Continúo. Ayer también se informaron los casos diarios de coronavirus, quinto día consecutivo a la baja respecto a las cifras. Ayer 2.650 nuevos infectados por la autoridad. Es el más bajo en 44 días en total de los casos contagiados en el país, 282.043. Tenemos una disminución de 18% de casos nuevos en los últimos 7 días, decía el ministro Enrique París, una disminución de 19% de casos nuevos en los últimos 14 días, y concluye el ministro, es decir, una baja cercana al 20% de casos nuevos en los últimos días de la pandemia. Defiende entonces el ministro París la idea de la leve mejoría apatía. La insípida. Incipiente eso. Oye, un médico en el matinal ayer hizo una metáfora con respecto a estas noticias. Dijo, mira, imagínate que te separaste, tenés COVID, te echaron de la pega, no tengo idea, pasaron un montón de cuestiones, además chocaste el auto, pero cuando llegaste al ascensor te encontraste 5 lucas en el suelo. Eso es el nivel de mejoría. Es el nivel de mejoría para que vayamos cachando. Entonces, oye, dice, pero hay una... Igual 5 lucas no están de más, papi. Oye, pero tengo una duda. Entiendo que se están haciendo casi la mitad de test de hace 2-3 semanas. O sea, es la técnica, esta es la técnica Trump. Tomemos menos test y eso va a hacer bajar los contagios. Eso dicen, Marcelo. Yo no sé a qué se puede atribuir eso. Si es que se están pero haciendo... Pero no le han preguntado. Esa es la pregunta. ¿Para qué le preguntan cosas que enojan al ministro? La pregunta es, ¿por qué se están haciendo menos test? Yo no estoy en La Moneda, Marcelo. Claro. No es La Moneda, en la sala de prensa donde... En La Moneda. Donde pues. En La Moneda. En La Moneda. Pero tienes amigos ahí, dile a la gente que haga las preguntas. No, pero ¿por qué están haciendo menos test? Marcelo, he contado muchas veces acá, la gente a veces se enoja y habla sin saber, lo voy a volver a contar. En los reportes diarios del Ministerio de Salud no es cualquiera pregunta, la cantidad de preguntas que tú quieras, no es así. Son 5 preguntas diarias. 5. Y se bueno, de 5 medios distintos. Esta era la pregunta importante. Claro. No, pero mira, es complicado ese tema porque no sé a qué se puede atribuir de que existan menos test, de que haya menos test o que haya gente que no lo esté requiriendo, es decir, que haya menos posibilidad de gente contagiada. Lo claro, puede ser las bueno, dos. Puede ser las dos cosas. Puede ser claro. Las dos cosas. Sí. Bueno, es una duda que entonces queda quedar. Y a todo esto, respecto a esta idea que planteó el Colegio Médico de, en el fondo, cambiar la estrategia respecto a la trazabilidad, que el gobierno ha reconocido que ahí en ese tema ha costado un poco. Ayer la ministra, o la subsecretaria de Salud, Paula Daza, informó que el fin de semana se va a activar una plataforma para, en el fondo, poder hacer un mejor seguimiento a los casos. Dice, a modo de ejemplo, la subsecretaria, que apenas el laboratorio confirme un nuevo caso, se va a subir la información a esta plataforma y de esa manera se va a poder acceder a través del Ministerio de Salud, de la Seremi y de distintos profesionales de atención primaria para que oportunamente se sepa y se pueda contactar no solamente a la persona que está confirmada con COVID-19, sino que también antes de 48 horas a sus contactos más estrechos y así iniciar el aislamiento correspondiente de manera oportuna. ¿Oh? Que es la clave. Que es súper importante para poder contener el contagio. Así bien, ojalá. Ojalá resulte. Ya, mira, vamos ojalá. A otras materias. Vamos. A otras vamos. Materias, ayer... Hay otras materias, biología, ciencias sociales, hagamos una tómbola. Economía. Ya. Economía, ayer hubo cifra de IMASEC, Índice Mensual de Actividad Económica, pésimo para Chile, 15,3% la caída de mayo. El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, dice que esta es una caída monumental y dice que junio podría ser peor. Peor. No cabe ninguna duda. No me cabe. No tendría por qué ser mejor. Claro. Oye, ¿supiste que abrieron todo el comercio? No, estamos igual de cagados. Claro, dice el ministro que el efecto cuarentena claramente influye mucho, así que junio podría ser peor. ¿Viste que ayer había en las redes sociales un llamado a manifestarse en no sé qué plaza, pero a lo Norteamérica, ¿no? De abran, salgamos a trabajar, se acabó esta cuestión. De ese tipo de movimiento en una plaza, no me acuerdo cuál, el lunes llegaron? 6. Ah, ¿cómo? Va a ser. Para el próximo lunes. Había sido hecho. No, hay un llamado para que manifestarse. Eso? No. Pues, ¿qué es? ¿Vamos? ¿Sabes lo que pasa? Yo creo que al estar identificado como con un sector político es distinto a que si estuviese identificado con otro sector. Yo creo que no hay mucha gente. No, yo creo que no. Mira, no oye, ¿les doy noticias internacionales? No, todavía habló no. Michelle Bachelet a todo esto. ¿Pero eso es nacional? ¿Es nacional o internacional? No, internacional. ¿Qué dijo? Oye, presentó todavía seguía. Un nuevo informe sobre Venezuela denunció detenciones arbitrarias con torturas y desapariciones. Miguel Bosé exclamó, movió sus nalgas. Oye, y seguía la señora al lado diciéndole, escúcheme, escúcheme. Seguía al lado. Ah, ¿saben qué se me olvidó decirles? Yo la sigo. ¿Saben qué se me olvidó decirles? Respecto a salud, ministro Enrique París, ¿saben qué me olvidó decirles? No. Hay un rumor que hoy día, adivinen quién va a estar en el panel del reporte. Miguel Bosé. El chanchito. No. Dicen que el doctor Ugarte. ¿Cuál es el doctor Ugarte? ¿El bichólogo? Los bichos también se han contagiado. Augusto Pinochet Ugarte. ¡Oh! ¿Cómo lo va a hacer? Ah, el doctor emotivo. El doctor emocional. El que llora. El que llora y ríe. Yo creo que le puede quitar protagonismo al ministro. Claro, es el próximo ministro. Pero ¿para qué va? Porque si no es un show o es un show. Lo están preparando como ministro. Y ahora, llegó la hora de las risas y las emociones. No, tiene que llegar el doctor Ugarte. Tiene que llegar. Ah, está bueno. Seguramente puede ir como representante del sector privado de la salud. Él trabaja en la clínica Indista, en la UCI. Quizás por ahí puede ir su aporte. Perfecto, vamos a estar atentos a ese momento estelar. Estelar. Y ahora nos vamos al exterior. Pero te imaginas, ¿se ponen a llorar todos? Todos se emocionan con el doctor. Todo emocionado. Al menos dígame, oye, al menos sería algo nuevo, ¿no? Dígame que no es bueno eso. En términos de espectáculo. No aguanto más que ese, por ejemplo, que llegara el minuto de confianza a ese panel, que es mucho más ordenado que lo de Mañalich, hay que decirlo, ¿eh? Están todos sentaditos con unas pantallas atrás, es mucho más ordenado, se entiende mejor. Pero si tú estuvieras ahí en algún momento, quiero la hora del sinceramiento. Estoy hasta la que alguien dijera cosas. No. Claro, volvemos a nuestra programación habitual. Nada más. Y chao. Sería mucho más empático, oye, con la gente. Bueno, son ideas, ¿eh? Chicos, tenemos que hablar de otro tema, que yo sé que es bien complicado. Ayer lo estuvieron abordando con el economista David Bravo. Y tiene relación con qué pasa con esta idea de retirar algún porcentaje. La verdad es que todos los proyectos que hay hasta el momento, todas las ideas hablan de un 10% de los fondos de pensiones. Yo sé que es un tema muy, muy complejo, pero en lo concreto la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado ayer ya partió discutiendo una propuesta que es de la senadora Yasna Proboste y Carlos Bianchi. También en paralelo hay una propuesta del PPD y el tema realmente se tomó la agenda, tanto así que el gobierno está preparando no una propuesta específica en esta materia, sino que como una especie de ingreso familiar de emergencia. Si estamos en el 2.0, vendría el 3.0, ¿cierto? Que reemplace esa idea y que en el fondo vaya orientada a la clase media que no tiene acceso ni al ingreso familiar de emergencia 1, ni al ingreso familiar de emergencia 2, ni a ninguno de los beneficios que hasta ahora ha entregado el gobierno. Y básicamente depende de qué tan contundente sea esa iniciativa que presenta el gobierno, si es que efectivamente la gente de Chile Vamos va a seguir apoyando esta idea, esta posibilidad de sacar un porcentaje de los fondos de pensiones. Tú sabes que ayer lo comentamos en la tarde y a mí me llama la atención con Miguel y Marco, y repetíamos lo que nos dijo Bravo ayer, de que a él le parecía una mala idea porque era solucionar un problema de hoy pero crearse un problema para el futuro cuando esas personas que sacaron esta plata estén en la DG. Y me llamó la atención de que reflexión que hacíamos, algunas personas por Twitter nos ponían ustedes los privilegiados porque las personas están muriendo hoy y no mañana. Y yo la verdad, mi posición, yo pienso que la gente debiese tener dispuesto para cuando quisieran el 100% de eso. El problema es que la gente es irresponsable. Y si piensa que se dijeran, pueden gastarse todo si quieren. La gente se lo gastaría, yo creo, sin problema. Es que de verdad es un debate muy complejo y tampoco uno puede tener distintas posturas, distintas ideas, pero en el papel, por ejemplo, se dice expresamente que en el fondo esa plata solo está destinada para el pago de pensiones. Partamos, o sea, no en el papel. La ley, por algún motivo... Pues, a eso me refiero con el papel, pues, Marcelo. La ley, por algún motivo, toma la decisión de que la gente es poco previsora. Y entonces, claro, entre todos, vamos a obligar a que la gente guarde plata para su vejez. Y entonces es como, pero es en todas partes del mundo, es una cosa del ser humano. El ser humano piensa en el hoy y no en el mañana. Yo creo que la gente debiese aperrar y se toma una decisión y no guarda, como el chanchito, los tres chanchitos desobedientes, debiesen aperrar con eso. Pero tomamos la decisión de que no, vamos a obligar a que toda la gente, una vez al mes, parte de su sueldo se guarde, obligado. Entonces esto sería ir en contra de esa idea, decir, ya, entonces no todo, el 90% lo vamos a guardar, el resto que se lo gasten. Es borrar con el codo lo que escribiste con la mano. Exacto, pero, yo pienso lo mismo, ¿eh? Son platas distintas, no, es como que digáis, es que, ¿sabes que no voy a pagar el arriendo? Voy a guardar mala. No, sí, es complicado porque la gente está necesitando plata ahora. Por eso es importante lo que tú dices. Tiene que haber otra forma de ayudar a esa gente. No me escucho. Ahora, qué pena. Sí, Marco, te estoy escuchando, por favor. No. ¿El ejemplo era? Lo que yo quería decir es... ¿Ah? Marco, por favor. Estoy acá atrás, estoy aquí. Da lo mismo lo que levantó diga. la mano allá. Por favor, Marco, adelante. No, estoy acá atrás, no te preocupes. Que hable el señor que está atrás. Que hable ese señor. Estoy muy bien, muchas gracias. No te preocupes, dale nomás, por favor. Ya, pero el señor de atrás, que diga lo que tenga que decir. Ay, lo que pasa es que Escaleta, ibas a decir del mismo tema tú, ibas a hablar de exactamente esto. Sí, yo creo. Yo creo que el problema de esto es la falta de prudencia y la desesperación. Independiente que sea tu plata y un montón de cuestiones que se dicen, son cosas muy distintas. Es como que ocuparas parte de tu presupuesto para otras cosas. Finalmente no te alcanza la plata, pero si dejáis de pagar el arriendo, dejáis de pagar no sé qué, otro gasto, esa plata no es que no exista después. Ah, yo seguí viviendo en esta casa. No, te van a echar de la casa porque no pagaste el arriendo. Esto es exactamente lo mismo. El ahorro es el único motor de crecimiento, pero en este país el crédito pareciera ser como un motor de crecimiento cuando no es así, es una deuda. Le debes a alguien y eso es muy complejo. Porque en este país te dicen, eres sujeto de crédito y parece como si fuera un reconocimiento. Como, ¡wow! ¡Me dieron línea de crédito! Como si fuera una gran cosa. Y eso no es cierto. Eso no sirve para nada porque se lo debís a alguien. Entonces, en esto es lo mismo. Esta es plata para otra cosa. Es otra partida. No, y es verdad la desesperación, pero es que si esos son los argumentos, entonces deja de pagar algunas cosas nomás, punto. Y creo que así no vamos a solucionar. En septiembre la gente va a estar pidiendo créditos de nuevo en las casas comerciales y no se soluciona con la plata de la AFP. Para nada se va a solucionar con eso. Eso es lo que pienso, ¿eh? De mi última morada. Yo lo que quería decir es que yo creo que también este tema de discusión, que hay distintas posiciones, hay distintas propuestas también de gente más técnica, de gente más política, en fin, pero yo creo nosotros. Que también claro, pero yo creo que también revela un problema mucho más profundo que tiene que ver con cómo se ha manejado la ayuda para las personas, porque en el fondo aquí estamos hablando de un grupo importante de personas, un grupo no menor, que no ha recibido en estos tres, casi cuatro meses de pandemia, no ha recibido ninguna ayuda. Entonces eso también te revela que qué pasa con la política pública, con la política social, porque en el fondo esta idea no surgió de la nada, surgió porque hay gente que en estos momentos no tiene ingresos y no califica para ninguna de las ayudas que en este momento está disponible. Entonces, claro, cuando se dice pan para hoy, hambre para mañana, hay gente que ya no tiene pan para hoy y que no se puede proyectar para el mañana.

Lamentablemente es así, 98%, una humedad miserable, Marcelo. Pero tenemos encuesta que dice... A propósito de la propuesta del Colegio Médico que propone que las cuarentenas las decrete un grupo de expertos, si no el gobierno de turno, de aquí en adelante. La alternativa son excelente idea, idea absurda, Colmet solo busca dividir, depende de cuál gobierno son las alternativas. En esto no es Plaza Siga. Italia, el Bustamante Test. La primera de Chile, Carla Martínez Zapablaza con el juego. Vamos rápido. Pregunta número uno. Nombre del diputado que fue detenido en Quillota por transitar sin salvoconducto. Lo nombramos en el bloque anterior a la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Velázquez. ¿Pedro Velázquez? ¿Qué? ¿Pedro Velázquez? Pedro Velázquez. Sí. Te felicito, Marcelo. Te felicito. Mira. Se me quedó. Se nota que pusiste atención. Oh, Pedro, yo iba a decir Juan Agustín Cruchaga, fíjate. Oh, Juan Pablo Ferreira también llegó, pero llegó tarde, lamentablemente. Pero es Pedro Velázquez. Qué bueno que te lo hayas memorizado, Marcelo. El legislador explicó, cometí una omisión al no descargar el documento y afirmó que equivocarse y olvidarse es humano. 1-0. Arriba, Marcelo. Vamos, 1-0. Siguiente pregunta. Pregunta que lleva números. A ver. ¿Cuántas comunas del país están en cuarentena? Lo dijimos, lo comentamos en el bloque anterior a la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. 164. ¿Cuánto? 164. No. 400. Muy lejos. 58, 48, no. 64. Y... no. Uy, estuviste a punto, Marcelo. 65. No. Alexis 63. Maldonado y Juan Pablo Ferreira han acertado, le han dado el punto a los chuchis. 63. 63 comunas. Pucha, viste, se me había quedado. Se me había quedado un nombre por ahí, dije 164, mira que soy pavo. 63. Más de 10 millones de personas en cuarentenadas, me gusta esa palabra, en cuarentenadas. Y recordemos que cordón sanitario en Lota, que eso es como lo único nuevo de las medidas anunciadas. El cordón sanitario rige a partir de mañana viernes a las 22 horas, se produce el empate. Siguiente pregunta. Voy rapidísima. Muy bien. Me felicito. Pero ahora, no pierdas tiempo. Ya. Nombre del jugador que ayer se tatuó la insignia de la U en el pecho. A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esteban Paredes. Pero ¿cómo se va? Sí, porque en realidad era de la U. Sí, no. No es Esteban Paredes. Y me imagino Caceres. Entonces. ¿Cuánto? ¿Qué? ¿Pero es el jugador de fútbol? Y sí, pues Marcelo no va a ser un jugador. Podría ser un jugador de póker. De póker. De la U. Obvio que no. Dan una pista. ¿Es un jugador que juega en Chile o en el exterior? En el exterior. Isla. Isla. No. Mauricio Isla. No. Ay, ¿quién más? Así como hincha la U, pero que juega en el exterior. Vargas, dicen por acá. Turboman. Turboman. Vargas. No, sí. No es Turboman. Juan Pablo Ferreira ha acertado. ¿Quién? Marcelo Díaz. Busquen, ¿y no lo tenía ya? No, pues no lo tenía. Amarillo, ¿viste? Y fíjate, ¿cómo no lo tenía? Yo vi la fotografía que él subió a su cuenta de Instagram. ¿Ya? Y él tenía el pecho sin nada. Le faltaba sí. Ahí esa... Pero para ahí en el pecho no tiene pelos. ¿Mintió? Yo fíjate que no, no le di pelo en pecho. Marcelo, ahora tú no podrías hacerte eso. Te podrías me quería el pelo. El chuncho, yo le podría al chuncho poner de chasquilla y peinarlo. O hacerte un peinado, bueno, puede ser con corte, con cuchillas. El bueno, chuncho con pelo. Ya, oye, entonces, es que. Entonces. Dos. Pero uno. Son buenos apodos, ¿no? Así como, ¿quién está en la fiesta? Está el chuncho con pelo y el cordón sanitario. Y. Son como nombres. Se fueron temprano. Dos hicieron algo chiquillos se los dieron vuelta. A lo mejor con esto, pucha, se produce un empate. ¿Quién dijo esta frase? Es una caída monumental a la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. El ministro Briones de Ignacio Briones, de Hacienda. Ignacio, de Hacienda. Te la voy a dar correcta a Marco. Marcelo respondió incorrectamente. Ay, Coque, que también llegó. Coque puso solo Ignacio Briones. No me sirve esa respuesta. Claro, tiene que ser con el cargo y es como dice Marco. Ignacio Briones, ministro de Hacienda, refiriéndose a la cifra de IMASEC del mes de mayo, que llegó a 15,3%. Les decía yo, no solamente el ministro dice que es una caída monumental, sino que junio podría morrocotuda ser peor. Oye, se produce el empate. Empate, vamos. Definición a penales. Con esto se define todo. Atención. Vamos a picarla. Precio de las bencinas vuelven a bajar. Acumulan 120 pesos de disminución. Y sí, Marcelo, es lo que estás pensando. ¿Cuántas semanas? Marcelo Vidente Comparini, ¿cuántas semanas llevan a la baja las bencinas? Pero esto ganamos la semana pasada con la misma pregunta. ¿Era 9? 10 ahora. No. ¿Qué? Es 20, no es 13, no son 14. 10 semanas. Dando respuestas. No, no es 10. Ay, pero la 8. Semana pasada la 8. No, no es 8. 11. No, tampoco 12. Se van a caer de espalda a la cuenta de 1, 2, 3. Vamos. 15. 16. Casi. 17. 17. Bien. ¡Ay, ganamos! Y ganamos. Pero, ¿sabes que yo no me di cuenta cómo llegamos a 17 semanas de disminución del precio de las bencinas? 120 impresionante. Pesos acumula la disminución de los... Y no uso el auto. Sí, pues eso es las paradojas de la vida, justo que no andamos en auto. Justo. Pero bueno. Qué pena. Para, o sea, que igual para voy a ir a llenar el auto, voy a hacerlo andar parado, pero para disfrutar del precio bajo. Sí, la de 93 y 97, 6 pesos nuevamente baja esta semana por litro. Ganaron, chiquillos, los felicito. ¡Mira! ¡Tenemos un triunfo! Perdón. ¿Vamos con una canción o no? Vamos con una canción que ojalá y parta con un grito. A ver. R.E.M. Voy a quedar súper animoso después. Sí, pues muy bueno. ¡Vamos! I thought that I heard you laughing. I thought that I heard you. Resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Vamos. Carla Martínez, ¡apa Plaza! Voy. El ministro de Salud, Enrique París, defendió que continúen hablando de leve mejoría luego de informar de una baja de 20% de nuevas infecciones por COVID-19. La autoridad recalcó que van a mantener las restricciones sanitarias. La positividad en los exámenes subió al 25,5%. Despacito. ¿Cómo sigue esa canción? Tanto que sonó un tiempo y ahora se me olvidó. Despacito. Que te gusta, te gusta. No, no es te gusta. Te gusta te lo, poquito. Te lo van. No. Qué pena. Quiere decir que no era tan importante la, entonces. Qué atroz, se nos olvidó. ¿Cómo es la otra parte, Carla? No sé, es que a mí me carga esa canción, la odio. La odio. Odias canciones. Odio. ¡Te odio, canción! El gobierno confirmó. ¡Te odio, canción! Oye, es mejor odiar una canción que odiar personas. Se empieza porque por una canción. Lo bueno. O lo malo viene, es el odio. Sí, bueno. odio. El gobierno confirmó 2.650 nuevos contagiados y 65 decesos inscritos en el registro civil por coronavirus. Chile alcanza los 282.043 infectados y 5.753 fallecidos. Además, se extendió las cuarentenas y se anunció la implementación de un cordón sanitario entre Coronel y Lota en la región del Biobío a partir de este viernes a las 22 horas. 22 horas. Somos más conceptuales, ¿eh? Y nos dieron las 10 y las 20 y las 11 de las 12 y las 1 y las 2. No. Las unas. Oh, sí. Puedo sentirlo. El Colegio Médico propuso un cambio en la estrategia del Ministerio de Salud que incluya un plan nacional de trazabilidad y que 9.000 personas trabajen en el seguimiento de los casos. La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, anunció que este fin de semana estará activa una plataforma digital que permitirá reforzar el rastreo de casos confirmados y de contactos estrechos. Fíjate, esto debería partir con que la subsecretaria se pase a llamar Paula Traza. Y ahí estaría el primer Chao, el comienzo. Completamente, Marcelo, estoy contigo. Y el ministro parece que el ministro, mira, Viene. El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, calificó de monumental la caída de 15,3% del IMASEC de mayo y anticipó que junio será peor. Briones aseguró que el resultado es producto de las medidas de confinamiento que alcanzan a un 30% del país. I'm going down. I'm going down. Vamos, bajando la cuesta. Cuesta. Y arriba mi casa. Ya no hay ni un peso. Oh, sí. ¿Sería? El Senado aprobó la idea de legislar el proyecto que regula la filiación de hijos de parejas del mismo sexo. La norma busca regular, por ejemplo, lo que determinó la justicia en el caso Atilio, que reconoció al infante como hijo de dos madres. Sexo compro, sexo vendo, sexo arriendo, sexo. El proyecto... El proyecto de postnatal de emergencia vive hoy jornada clave en el Congreso. La Cámara de Diputadas y Diputados votará la admisibilidad del proyecto que ha sido, recordemos, muy cuestionado por involucrar gasto fiscal. Sin embargo, la incertidumbre está en el Senado, que hace algunas semanas determinó que la moción es inconstitucional. Es ¡qué profunda moción! La que tengo en ayer. Yo te quiero contar que es admisible, lo sé. ¡Wow! Admisible, tal vez. Y con esto termino. El presidente ruso Vladimir Putin obtuvo aproximadamente un 70% de los votos en el referéndum para su continuidad en el poder. Se trata de una reforma constitucional que le abre la vía para poder permanecer en el poder hasta, escuchen bien, el año 2036. La consulta se hizo durante una semana para evitar aglomeraciones en colegios electorales por la pandemia del coronavirus. Putin on the jets. Putin on the jets. Está bueno. Putin. Gracias. Hasta mañana. Fue el resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. 7:54 minutos, nos quedan ahí algunos minutitos para una noticia, Marcelo. Oye, es que tengo la historia más increíble del año. Este es un caso realmente increíble. Se los voy a contar así. Mira, se trata de un inmigrante alemán que llegó a Estados Unidos hace mucho tiempo y había nacido en Alemania en 1877, tecnólogo médico. Y sucedió que, estando casado ya con dos hijos, se enamoró perdidamente de una paciente que se llamaba, pongan atención al nombre, María Elena Milagro de Hoyos. Y wow, esta mujer... No, así se llama. María Elena Milagro de Hoyos. El Milagro de Hoyos. Sí. ¿No será Milagro de aquellos? No, de Hoyos. Una mujer muy bonita, que no es cubano-americana, que tenía 20 años menos que él. Y él se enamoró perdidamente. Y dice que tuvo visiones, él contó después, que tuvo visiones durante toda su vida de una mujer perfecta, y cuando la vio dijo, ella es. Pero estaba casado, tenía dos hijos, y esta joven tenía un caso avanzado de tuberculosis. Él trató de ayudarla, procuró toda la ayuda posible, sin embargo, la mujer murió. Y este hombre, entonces, enamorado hasta las patas, le propuso a la familia que él iba a construirle una cripta. Enamorado hasta las patas. una ahí se me acaba la parte seria. Y este hombre, enamorado hasta las recachas, hasta las rewifas, hasta el tuétano. Se salió. Oye, bueno, el personaje. El punto es que le construyó no solo pagó el funeral, sino que le construyó una cripta, pero era porque en las noches él iba a la cripta y le conversaba, le hablaba. Y un día dice que se le apareció esta mujer y le dijo que él podía revivirla, y la desenterró y la llevó a su casa. Y con unos alambres le puso en los huesos y todo el cuerpo, y trató, y la cara, le puso unas bolitas de cristal en los ojos, y durmió con la mujer durante los siguientes 8 años. No. Con percha y alambre. Es el Milagro del Hoyo. Oye, pero... Le pegó seda, se introdujo ojo en sus vidrios, una peluca de su madre, y además le puso un vestido. Para evitar el olor a descomposición, llenó su cuerpo de perfume, de desinfectante. Si mató 8 mil en la ducha, es psicosis. Oye, y como si esto no fuese suficiente, pensó en lanzar el cuerpo al espacio para que la radiación en la estratosfera ayudara a restaurarla. Y hay dibujos del cohete que él estaba construyendo para lanzarla al espacio. Durmió durante 7 años con el cuerpo. Ah, bueno. Y una de las hermanas de Elena llegó hasta la casa cuando se dio cuenta de esto, y se dio cuenta de la aterradora escena donde él estaba abrazando a su mujer. Tanzler fue arrestado de inmediato, y durante los análisis hallaron un tubo de papel instalado en la zona donde se encontraba. Podía tener relaciones sexuales con ella. Llega la parte eufemística de la noticia. No, le había instalado al cuerpo en descomposición un sistema para poder tener, amor. Un cilindro. Un cilindro, exactamente. Insistimos en el Milagro del Hoyo, ¿eh? Increíble. Oye, sin embargo, el hombre fue dejado en libertad, y el cadáver pudo regresar a la tumba. Sin embargo, Tanzler, por fin, dijo el cadáver, aún alocado en Florida, donde se fue a vivir su retiro ya de mayor, hizo una réplica del cuerpo de Lena en tamaño real, y falleció entonces abrazado a esta réplica. No, el gallo, ese es el amor. Oye, está pegado. Amor verdadero.

Hola Marcelo, ¿cómo estás? Buenos días. Y Marco también, aprovecho y saludarlo, por supuesto. Por supuesto. Aquí estoy, Álvaro también, un saludo grande. Antes de entrar en las polémicas y en los dimes y diretes, me gustaría que nos comentaras tu pálpito con respecto al momento en que estamos con la pandemia. Has hablado de esta incipiente mejoría, de esta leve mejoría, de este momento en que mostramos alguna recuperación. ¿Cuál es tu sensación? Están todos como muy cautelosos para incluso emitir algunas palabras que puedan ser mal interpretadas, digamos, lo que demuestra que efectivamente algunas palabras dejaron más que un costo, digamos, en aquellos pasado. De las aperturas de mall y todas estas cosas que fueron bien folclóricas, por decirlo menos, ¿no? Claro. Yo creo que, como más de algunos expertos han dicho, y yo los comparto, el famoso peak, vale decir, el punto máximo que alcanza el número de casos para luego empezar a descender en forma sistemática, progresiva, por un buen tiempo. Ese es el punto pico arriba, ¿no? Sí. Cuando se llega a la cima y después empieza el descenso, en términos de casos, lo vamos a ver una vez que podamos mirar en el descenso hacia arriba y decir, allá estuvo el pico. Yeah. O sea, en el fondo, básicamente porque en algún minuto se habló de mesetas, ustedes recuerdan que se dijo, mire, ya estamos llegando a la meseta, había cierta dificultad por la actualización de los datos que estábamos entregando, entonces eran promedios semanales, en algún minuto. Lo simple y concreto es que estamos en un momento que efectivamente reúne condiciones para decir que nos estamos acercando a este peak famoso. ¿Y por qué es importante? Porque a partir de ese punto, después viene un descenso progresivo, ahí viene toda la evaluación, cuánto tiene que esperar uno para empezar a discutir la vuelta a los procesos normales de la vida de los chilenos, los santiaguinos en particular, y todas las regiones que están en cuarentena. Así que yo diría que estamos en ese momento. Estamos observándolo. Claramente no estamos como hace 3 semanas atrás con un índice de casos por día acelerado. Ese momento ya claramente no lo estamos viviendo hoy día. Ya. Y como dicen los que toman precauciones en esto, no quiere decir que después vaya a pasar. No, claro. Álvaro, y una duda que planteamos hace un rato, están haciéndose menos test en este momento. ¿Eso obedece a que la gente no está haciéndose test porque hay menos gente enferma o cercana a esa gente, o porque hay pocos test? ¿Qué es lo que está pasando en ese sentido? Bueno, hay argumentos que han apelado al factor climático, vale decir, hace frío, en fin, y por eso la gente no va. Hay que decir que en los resultados de exámenes tienen una tardanza de 3, 4 días, 5 días, ¿ah? ¿Eh? Y claro, si usted va a Antofagasta le van a decir 10 días, pero el promedio en general entre que se hace el diagnóstico de la persona y se procesa, hay una latencia. Ahora, de 3, 4 días, o sea, estamos mirando lo que pasó hace 3, 4 días. Yo creo que hay que estudiar, porque básicamente lo que se observa son muy altas las diferencias. O sea, estábamos con 18, 19 mil casos por día y ahora pasamos a 10 mil, 11 mil. Entonces, hay que ver si hay algunos laboratorios que dejaron de producir exámenes. Hay algunos laboratorios que producen hartos exámenes y otros son más pequeñitos. Tenemos distribución de laboratorios a lo largo del país. Entonces, hay que investigar porque la baja tan repentina, no hay ninguna señal que yo conozca de déficit de insumos, digamos, ¿eh? Pero claro, hay que volver al estándar que teníamos, ¿ya? Efectivamente, es el instrumento de pesquisa que hoy día tenemos, se están viendo otras alternativas, pero hoy día el PCR es el indicador con el que hemos trabajado y probablemente vamos a seguir trabajando, sobre todo para ir tomando decisiones. O sea, no es llegar y decir, mira, estamos en 20 y ahora vamos a seguir trabajando en 10.000. No es para nada de razonable. Álvaro, en el sentido de esta unión de temas, ¿no? por un lado los exámenes de PCR y por otro lado la cantidad de contagiados. Aparecen las cifras de que tenemos por millón de habitantes una cantidad de contagios por sobre el promedio mundial. ¿Qué relación hay entre las dos cosas? ¿Es verdad lo que dice Trump en algún sentido de que si medimos más vamos a tener, van a aparecer más contagiados, o es una falacia estadística? Yo creo que los datos hay que mirarlos en su conjunto, en primer lugar. O sea, yo creo que lo que está haciendo el presidente Trump es un subterfugio, porque efectivamente si uno se fija en las recomendaciones que hizo el presidente y también Bolsonaro, era libre albedrío. O sea, esto se va a curar por sí solo. Apostaron con toda ortodoxia, digamos, a la tesis del rebaño. Hemos visto cosas dramáticas y, por qué no decir, brutales a la conciencia humana en Nueva York. Creo que es un argumento que no resiste mucho aquí. Lo importante es que los países demuestren cuáles fueron sus políticas, sus decisiones. Y Estados Unidos tomó una decisión de decir que esto se iba a arreglar por sí solo y que era voluntad de cada uno. Así que yo encuentro que eso es completamente dramático, digamos, que un país responda de esa manera. Ahora ha habido un asesor, Antonio Fauci, que ha sido un tipo, un profesional, que ha estado ahí tratando, bregando, porque las políticas sean mucho más efectivas, de recomendaciones, por supuesto, que son internacionales, de centros de investigación. El CDC Atlanta también ha hecho muchas referencias y recomendaciones, en fin, y en muchos estados norteamericanos la política ha sido mucho más agresiva. El caso de Nueva York, ustedes claro. Saben, en Florida han sido otras las actitudes. En fin, yo creo que esas declaraciones no son justificativas. Y la situación es que Chile, claro, esa es la pregunta que tú me dices. Sí. Nosotros estamos ocupando el quinto lugar en términos del total de casos por millón de habitantes, ¿eh? O sea, si nos medimos, digamos, efectivamente con otros países, Estados Unidos, por ejemplo, tiene 8.000 casos por millón de habitantes, y nosotros tenemos 14.000, o sea, por así decir, el doble, ¿ya? Y nosotros estamos haciendo harto test. Entonces, claro, uno puede decir, mira, hacemos harto test y encontramos harto. Pero efectivamente muchos países que están haciendo harto test y están encontrando harto, como el caso de Alemania, tienen indicadores bastante razonables. O sea, yo creo que los resultados nuestros no son para decir que bien lo estamos haciendo. Yo creo que hay cosas positivas de lo que se ha hecho, pero en este punto es sí claramente preocupante, porque aquí se va configurando uno lo que conocemos como el total de activos, ¿ya? O sea, personas sí. que están evolucionando con la enfermedad, que son positivos, no solo los que están en los hospitales, los que ya salieron y están en sus casas. Y bueno, esa masa activa tiene un ponderador de la potencialidad que tiene la enfermedad latente, por así decir, en nuestro país. Y en ese sentido, bueno, ustedes saben lo que está aconteciendo en América Latina, se ha convertido en el primerísimo lugar de la circulación. Estamos hablando con Álvaro Erazo, ex ministro de Salud. A propósito de eso mismo, ¿cuál ha sido el gran error de nuestra estrategia? Ayer el Colegio Médico planteó este nuevo plan nacional de trazabilidad. ¿Ha sido eso el seguir a los contagiados y aislarlos? ¿Ese ha sido el gran problema? ¿Cuál piensas tú? Sí, yo creo que voy a partir por lo último. Mira, yo creo, Marcelo, que la recomendación de la trazabilidad es uno de los componentes esenciales. O sea, es el testeo, la trazabilidad, el aislamiento y la cuarentena cuando corresponda, porque son dos elementos distintos. O sea, el aislamiento es para el caso de la persona que está con sospecha y que se va a confirmar su diagnóstico. Esa persona tiene que permanecer en aislamiento con medidas de cuidado especiales al interior de su hogar y ojalá separado, digamos, todos los utensilios, etcétera, de su familia para que no se contagie la familia. Y la cuarentena es estar, por supuesto, todos encerrados o confinados, como se dice ahora, en sus hogares, precisamente para resistir los contagios de otros, y pero particularmente si están como sospechas que no contagien a otras personas. Bueno, esa estrategia de trazabilidad, de testeo, es fundamental, porque es la única manera de contener la circulación del virus y sobre todo ubicar al virus, o sea, saber dónde está circulando, y por ende es una estrategia que va desde la base de la actividad sanitaria, y que yo creo fue una de nuestras fallas, porque aquí la atención primaria, quien hace esta pega, digamos, finalmente, es ahí donde tenemos que contratar, reclutar, capacitar a los responsables de hacer el testeo, vale decir, los que van a hacer la trazabilidad. Esto no lo inventamos nosotros, lo han hecho los países que exitosamente han enfrentado la epidemia. Es fundamental. Entonces, esto que decía Angela Merkel, ¿no?, la primera ministra, testear, volver a testear con tanta insistencia como una estrategia fundamental, lo dijo la OMS, los países que lo han hecho bien y que actuaron a tiempo, porque aquí la variable de tiempo es fundamental. O sea, hacer esto al final del partido, por así decir, en los últimos 5 minutos, es bastante poco efectivo, pero igual, por supuesto, hay que hacerlo, y hacia adelante con mayor razón. Entonces, creo que ahí ha fallado, porque esto no partió desde el principio, y yo lo dije en alguna entrevista, mire, acá, como una frase cliché, por así decir, los ventiladores nos dejaron ver el bosque, a propósito de la frase que los árboles nos dejan ver el bosque. Aquí los ventiladores, había que hacerlo, nadie dice que, oiga, no compre ventiladores, deje que la gente siga resistiendo con sus propios pulmones. Nadie puede decir semejante de tontera. Pero junto a eso, la estrategia central para la contención del virus, porque usted no controla ninguna circulación de un virus con los ventiladores, digamos, era la atención primaria. Y eso no implica decir, mire, atención primaria, preocúpese, sino que era desarrollar una estrategia preventiva, anticipatoria al daño, capacitar al personal, transferir los recursos, que el modelo de trazabilidad, de testeo, como el que el Ministerio positivamente está implementando ahora a lo largo de Chile, las 345 comunas, digamos, eso era lo fundamental, porque el virus hay que ubicarlo donde están los brotes, esto que le llaman los clusters. Hay que aislar esa población, entre comillas, o sea, evitar que se propague, hacer confinamiento, recomendarlo, que la gente vaya a ser visitada. Nosotros planteamos también, aquí la comunidad organizada puede ayudar, las juntas de vecinos, los municipios tienen los departamentos sociales, los INDECO que pueden ayudar. O sea, era un despliegue territorial, ¿ya? Y eso no se hizo a tiempo. No, pues entonces, claro, los ventiladores no dejaron ver el bosque. O sea, ahora, con eso. Álvaro, ¿y usted está de acuerdo entonces con la propuesta del Colegio Médico que se dio ayer? Sí, y el Ministerio lo está haciendo también, ¿eh? Ese Ministerio ha hecho andar un plan que es muy interesante, va a requerir recursos. Estos indicadores, digamos, de trazabilidad, a nosotros nos ayudan, ¿sí? ¿Aló? Y evitar propagando. Sí, claro. Entonces, eso es muy importante. Y lo otro es la cuarentena dinámica. O sea, esta estrategia de cuarentena dinámica, nosotros como Consejo Asesor la tuvimos a la distancia en una oportunidad, vimos muy someramente, nosotros no emitimos juicio porque no teníamos los antecedentes, porque este es un tema de análisis en mayor profundidad. Yo diría que con los datos que yo tengo, pero no tengo toda la información, pero por supuesto manejo cuáles fueron los indicadores, para mí no es recomendable estarla utilizando como un gran diseño técnico, herramienta, porque hay cosas que llaman mucho la atención. El caso Ñuñoa, esto que no sé si recuerdan ustedes, la dividieron en dos, ¿eh? O sea, yo que me expliquen a alguien cómo a través de una separación de una cuneta, digamos, una zona se va a ver con todas las restricciones del mundo y al otro lado de la calle de la cuneta, esa no la tiene. O sea, esa precisión. Suena raro. Es como los asientos de los fumadores Y uno dice, oye, ¿se acuerdan cuando antes había asientos para fumadores y otros asientos para no fumadores? Por la movilidad, por una serie de razones. Sí, claro. En general, la estructura territorial chilena, uno se le explica en regiones, puede explicársela en provincias. Para delimitar justamente las medidas preventivas, mucho más lógico ese tipo de prevención. Yo no estoy hablando a nivel nacional, que haya que hacer, por supuesto, cuarentenas desde Arica a Punta Arenas de una sola vez, como algunos países lo han hecho. Pero cuarentenas, y sobre todo que tengan una duración mucho más potente y con buenos indicadores de resultados. Claro. Sí, Álvaro, y a propósito de esos consejos y de esa visión que los consejos asesores tenían, también el Colegio Médico ayer planteó de que la decisión de si poner cuarentena o no poner cuarentena no debiese estar en el gobierno, sino en una especie como de comité de expertos. ¿Qué opina al respecto? Yo estoy de acuerdo. Finalmente el gobierno es el que toma las decisiones, sin lugar a dudas, y ahí no voy a entrar en ninguna discusión sobre el presidencialismo, ¿no? Mire, siempre así, usted ve a nuestro presidente, uno ve las clases de magistrales que hace Angela Merkel para fundamentar, digamos, con mucha coherencia, con mucha convicción, las medidas, digamos, hablando del R efectivo, ella lo explica con una didáctica que da gusto, ¿no? Pero vaya eso, que todos puedan ser como Angela Merkel o como nuestra primera ministra neozelandesa, ¿no?, de Jacinda, que ha sido todo un líder. Yo creo que es importante que haya un consejo técnico, lo más, por supuesto, representativo de los ámbitos donde hay que basarse la fundamentación, desde el campo de la virología, salud pública, epidemiología, quizás urbanistas, que a mí me parece muy importante que conozcan las regiones, digamos. O sea, gente que como dicen, que ha estado en terreno, que gente que conoce la realidad desde el punto de vista de la vulnerabilidad social, desde el punto de vista del hacinamiento. Nosotros no podemos encontrarnos con sorpresa y decir, sabe que yo no conocía a Santiago, en el caso de la Metropolitana, o yo no conocía a Iquique o Punta Arenas, en fin. O sea, tiene que haber un conocimiento desde el punto de vista de la planificación urbana también, desde el punto de vista de la ingeniería de transporte, todos los factores que se han visto que aquí han tenido fallas importantes. O sea, la movilidad, nosotros sabíamos que había problemas con la movilidad, porque la movilidad le lleva a circulación del virus. Y ahora estamos encontrando que la movilidad es un problema. O sea, si usted le hubiera preguntado a 10 ingenieros de transporte, mira, ¿qué va a pasar con la movilidad? Seguro que le va a decir, mire, arriba de la movilidad van a pasar los virus de un lado para otro. ¿No es cierto? Mm. Entonces, consejo técnico, sí. Solo gente de confianza que pueda, no digo yes man, que pueda decir, mire, en realidad salgamos rápido de esto porque la actividad económica nos está demandando. No. O sea, acá se tienen que ponderar las variables, y las variables tienen que ser epidemiológicas, de salud pública. Y ahí el presidente, como siempre, los presidentes toman las decisiones. Así que yo creo que sí es bueno un consejo técnico que recomiende el plan de salida, el plan habrá que inventar un nombre, pero el desescalamiento, me parece, el uso que han estado usando los españoles, bastante bueno de lo que debiera hacerse hacia adelante. Perfecto, Álvaro. Muchas gracias por su contacto, ¿eh? Muchas gracias, Álvaro. Se nos fue, Álvaro. Bueno, sí. Álvaro Erazo, ex ministro de Salud. Bueno, ahí está. Gracias, Álvaro. Erazo. Ya no es. Vamos con una canción. Sí, vamos con una canción. A ver, ¿qué tienes ahí? ¡Ay, pero qué buena! Esta es la música. Escucha la música. Thank you. Ahí, después bueno, de escuchar la música, tengo otra historia telenovelística. ¿Vibrante? Realmente increíble. Yeah. Es que la otra era como de terror, ¿no? El amor de este tipo obsesivo por una mujer y que, bueno, después de muerta siguió. Lo hacía. Mira, igual al chiste. Marcelo. Igual del chiste ese háganse la muerta. Una casa. Bueno, bueno. Marcelo. Esta teleserie es distinta. Este es el matrimonio entre el príncipe, no, más bien, el rey de Malasia y la supermodelo y Miss Moscú del 2015, Oksana Buedovina. El sultán Mohammad V se casó con ella, se conocieron, los miro y en realidad eran muy distintos unos del otro, ella estupenda. ¿Cómo se llama? ¿Cómo decía Yelko Buchento? ¿Cuál? Apolínea. Apolínea. Luminosa. Y él, como tú o como yo, Marco, no mucho más que eso. Yeah. Bueno, como yo, Marco. Vino. Promedio. Pero para, ¿cómo me pusieron la canción? Me queda mucha historia. Pucha, lamentablemente. ¿Qué hago? A ver, acórtala. Ya, ¿se casaron? Sí, fueron felices. Se casaron. Siempre. Remate, no, remate. Ella quedó esperando guagua y de pronto él decide terminar la relación y se va. Y las versiones son muy distintas. La versión de él es que descubrió que en un reality show donde había estado ella antes había tenido relaciones con otro hombre. Y la versión de ella es que descubrió que él ya estaba casado de antes y tenía otra hija. Wow. Y cuando lo descubrió, la dejó. Ahora, él le ofreció, escuchen bien, 250 millones de dólares para que se fuera tranquila. Esa plata la gastara para educar al hijo. Yo no sé, son muchos hijos los que pueden educar con esa plata. Y no lo molestará más. Sin embargo, ella está dando la pelea para que reconozca a ese hijo porque él no lo quiere reconocer. Ahí te la conté cortita. ¡Bravo! El remate era malo igual. Pero... No, porque era distinto, pero en la versión corta, resumida, se perdía. Sí, bueno, está bien. Sí. Una versión real. Es una leve mejoría, déjame decirte. El equipo de Banchina Inversiones está operando de forma remota. Para atender todas tus necesidades, contacta a tu ejecutivo o realiza tus operaciones directamente en el sitio web o la aplicación Mi Inversión. Con Banchile Inversiones, tus inversiones en casa. Tú y tu familia están protegidos en casa, por eso en Chilena Consolidada tenemos un seguro para proteger lo que más te cuida. Seguro Hogar, que te permite cuidar tu casa con grandes coberturas y asistencias pensadas para ti. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. Vamos a la pausa y tenemos entrevista. ¡Ojo! Ya volvemos. Nos informan por interno que llegó la hora de una pausa. En Esto No Es Plaza Italia. Ya volvemos en Oasis. Una presentación de Banchile Inversiones y AFP Modelo. Vuelven a los micrófonos por la razón y no la fuerza. Iván Guerrero y Verne Núñez se encuentran en una nueva versión de este Un País Generoso. De lunes a viernes a las 7:30 de la tarde se abren los micrófonos de la 102.1 para este show de actualidad pop. Un País Generoso, solo por la 102.1 y en oasisfm.cl. Una presentación de Kia. ¿Quieres saber qué es nuevo? Lo nuevo es hacer muchos más trámites en el sitio de afpmodelo.cl, porque ahora puedes hacer cosas que antes solo se hacían en la sucursal. No salgas de tu casa y haz todos los trámites que tengas que hacer desde nuestro sitio web. En AFP Modelo queremos cuidarte. Y ahora sigue escuchando ese rock and roll que tanto te gusta. Porque cuidarnos es tarea de todos. Con tus tarjetas de crédito BC y Visa puedes pagar sin contacto desde tu celular a través de Google Pay, desde tu smartwatch Garmin con Garmin Pay y desde tu smartwatch Fitbit con Fitbit Pay. Y además, cuando pagas sin contacto, tienes beneficios para ti porque acumulas el doble de puntos BCI, pesos Open Sky o millas a Advantage. BCI, seamos diferentes. Promoción doble acumulación vigente hasta el 31 de julio. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. esta crisis nos levantamos juntos. Y es por eso que Ranky quiso poner a disposición de la comunidad su app, para que todos puedan anunciar sus productos y servicios de manera gratuita. Si eres emprendedor, pyme o el que perdió la pega y quieres vender o comprar, solo tienes que descargar la aplicación y enterarte de todos sus beneficios. Ranky App te conecta con la gente. Y ojo, para los primeros 2.000 inscritos, les regalamos 3 lucas para su primera compra. Ranky App. Juntos emprendemos. En Banco Estado estamos comprometidos contigo y con todas las micro, pequeñas y medianas empresas del país para que puedan seguir adelante. Por eso los apoyamos con un crédito comercial para capital de trabajo COVID-19 con garantía estatal FOGAPE. Inscríbete en www.bancoestado.cl. Banco Estado. Comprometidos contigo. Financiamiento sujeto a evaluación crediticia. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Ya estamos de vuelta con las noticias de Chile y el mundo. Del mundo de Marcelo y Marco. Sigue Esto No Es Plaza Italia en Oasis FM. Esto no es una entrevista. Mira, tenemos una entrevista exclusiva ahora cuando son las 8:32 de uno de los más grandes de este país, ¿eh? Y fíjate, como si todo estuviese planificado, por lo menos en el ángulo que yo tengo con la cordillera, en este preciso segundo, el astro rey, el sol empieza a asomarse por la cordillera. Comienza a amanecer. Y se asoma en nuestras aire radial el profesor, el más grande, José María Massa Sancho. ¿Cómo está, profe? Mira, no se asoma. Justo pucha, cuando estaba haciendo la presentación. Toda la línea de crédito ocupada en la presentación. Todo. Oye, tengo en mis manos, por eso estaba leyendo que el nombre completo es José María Massa Sancho. Es el nuevo libro del profesor Massa. Señal de que cabalgamos. Se llama Bajo el manto de Urania. La historia de los pensadores que permitieron la gran revolución científica. Aquí se cuenta la historia de, por ejemplo, Claudio Ptolomeo, de Nicolás Copérnico, de Tycho Brahe, de Johannes Kepler, de Galileo Galilei. Kepler jugaba en Holanda, ¿no? Puntero izquierdo. Y gran Isaac Newton. Todos ellos resumidos en este libro para conocer cómo la revolución científica se inició, quiénes son los creadores. A mí no me llegó el libro, yo estoy recluido y no me llegó. ¿Y eso que estáis por ahí al lado? Para el campo. ¡Profesor! ¡Aló, profe! ¡Aló! Sí, sí, ahora sí que sí. ¡Ahora sí, ahora perfecto! Sí que sí. ¿Cómo está, profe? Muy bien, pues, aquí esperando que me llamaran. Oiga, vamos a hablar de varias cosas que van a ocurrir y que tienen que ver con su especialidad, pero partamos por el libro que estaba hablando que me llegó acá. Marco está esperando que le llegue, Bajo el manto de Urania. Cuénteme, ¿esta es una polola que usted tuvo, Urania? Sí, hace mucho tiempo. Ah, ya. Yeah. En el colegio, me imaginamos, ¿no? Pero claro, ¿por qué se llama así? Mira, el libro se llamaba, o se pudo haber llamado, la gran revolución científica. El periodo de Copérnico a Newton suele ser llamado la gran revolución científica. Fue cuando se estructura la ciencia. Ya. Pero antes de, cuando ya estábamos en el último retoque, porque el libro uno lo pimponea para allá y para acá, para allá y para acá, y ahí yo googleé en un sitio de libros la gran revolución científica, y salieron como 20 libros. Yeah. Escritos en castellano, en inglés, en todos los idiomas. Entonces dije, pucha, ¿cómo no vamos a tener un nombre un poco más bonito? Y entonces yo tengo una obsesión con esta chiquilla que se llama Urania, que es la musa que inspira a los astrónomos. Y entonces por ahí empecé a pensar cómo se podía llamar esta cuestión. Y creo que entre el editor y yo, pues yo le propuse algo así como Los Hijos de Urania, pero parecía como un garabato, Hijo de Urania. Entonces iba a quedar más cachudo. Y el editor me dijo, bueno, ¿y qué tal Bajo el manto de Urania? Porque Urania los inspira y los envuelve y los eleva al panteón de los altos. Qué lindo. Héroes. Ya. Así que al final le pusimos Bajo el manto de Urania. ¿Cuántos son estos pensadores que aparecen en el libro? Son cinco, en realidad. Parte de esto, bueno, en realidad son seis, pero la idea era poner cinco. Partir con Copérnico, digamos, entre el siglo XV y XVI, después seguir con Tycho Brahe, que es el más desconocido de los cinco, después con Kepler, después Galileo y después Newton. Pero como como Copérnico destrona el sistema de Ptolomeo, que era el sistema astronómico por 1400 años, me pareció prudente también agregar un primer capítulo hablando un poquitito de Ptolomeo. O sea, al final sale de media docena de gente. Ptolomeo como el marco de referencia, y después vienen estos otros cinco que cambian totalmente, le dan un giro y que establecen la ciencia moderna. La ciencia moderna nace ya definitivamente, la constitución de la ciencia la escribe Newton en su gran tratado de 1687, pero parte con Copérnico. Copérnico es el que pone el sistema heliocéntrico. Perfecto. Okay, hace un año más o menos estábamos hablando sobre, no sé si es exacto, sobre... Justo hoy día fue el eclipse, profe. Y decíamos, oiga, el próximo año va a haber un eclipse en la Araucanía. Nada hacía sospechar, nada presagiaba que íbamos a tener el estallido social, que íbamos a tener esta crisis. ¿Cómo enfrentamos esto? Porque iba a ir mucha gente, iba a ser la Araucanía. ¿Cómo lo ve usted? Mira, esto es una pena, porque en realidad yo conozco varias gente de la Araucanía, de la zona, que incluso yo conocí a algunos en La Serena hace exactamente un año, que fueron allá a ver el eclipse y a ver la gente y a ver la organización, para estar súper bien preparado para el eclipse del 14 de diciembre. Estaban con un año y medio de anticipación, empezando ya a hacer todos los preparativos. Y yo creo que desgraciadamente mis amigos de Teodoro Schmidt, de las partes más exteriores, porque el eclipse empieza en el Pacífico y se mete en Chile. El primer lugar en Chile es la Isla Mocha, donde va a ocultarse el sol. Y de ahí sigue por un poquito al sur del lago Budi, pasa por Teodoro Schmidt y Puerto Saavedra, y sigue por Gorbea, Villarrica, Pucón, y sigue y cruza la cordillera y llega hasta Argentina. Y toda esa zona se estaba preparando. Estaban preparando fiestas costumbristas mapuches, de todo. Y bueno, ¿para qué decir Villarrica y Pucón, que son los lugares más turísticos? Claro. Y ahora está... Es decir, yo no sé si creo que el estallido social hubiera perjudicado demasiado el eclipse, pero si uno no se puede mover y sigue en cuarentena, es absolutamente imposible que se haga algo allá. O si se hace, va a ser muy mínimo. Mostraban el otro día en la tele que los restaurantes se están preparando, eliminando la mitad de las mesas, poniendo distancia, etcétera. A lo mejor de aquí a diciembre algo funciona, pero algo se puede hacer. todo el turismo grande, el turismo extranjero, porque también un alemán agarra un avión, llega a Santiago, en Santiago cambia de terminal y toma un avión a Temuco y ya está metido en el eclipse. Era un eclipse muy fácil de venir a ver. Y sí, ya todos los hoteles de Pucón y de Villarrica y de todo el área estaban reservados. El año pasado, antes incluso del eclipse de La Serena, ya estaba todo reservado, la capacidad hotelera, y yo creo que todas esas reservas se anularon. Es probable. Le voy a hacer la pregunta a Matías del Río, ¿y por qué no se suspende el eclipse para un año más? La teníamos preparado hace un año, ¿ah? Sí, sí. Veo que se están poniendo imaginativos. Sí, estamos trabajando con eso, pero la luna se niega. Dice que no, se niega. Por ahí, y que no, que a ella no le vienen con cosas. Haga algo, profe. Además, claro, profesor, hay un toque femenino ahí. Entiendo que hoy día a las 23:30 online va a ser una charla recordando lo que fue hace un año el eclipse. ¿De qué va a tratar más o menos esa charla? Sí, mira, bueno, voy a hablar de todo un poco, pero sobre todo de las cosas que esta noche pueden ver los que tengan el privilegio de estar ahí en Vicuña. Bueno, es con los amigos de Vicuña que estamos organizando esto. Entonces voy a hablar de los objetos astronómicos interesantes que hay esta noche en el cielo. Hablaré un poquitito de la Vía Láctea, que es esta franja que cruza el cielo de un lado a otro, que en el invierno en este momento está muy bonita, aunque la luna la va a estar un poco arruinando. la luna está más o menos brillante esta noche, está Júpiter y Saturno. O sea, voy a hablar un poquitito del cielo y haré algún recuerdo también del eclipse del año pasado. Son 366 días que se cumplen hoy, porque este año es bisiesto, así que son 366. Y así que voy a hablar un poquito de todo y vamos a estar ahí una hora hablando por Zoom, creo que es la plataforma, o alguna otra parecida. Y como te digo, vamos a picotear un poquito de todo. Un poco de todo. Oiga, profe, no puedo evitar preguntarle sobre la situación en que estamos, ¿no? Porque como científico me imagino que, a pesar de que hay otra especialidad, es un momento bastante especial, ¿no? Sí, claro. Bueno, yo creo que esto debería hacernos reflexionar a todos los chilenos si realmente queremos construir este país que compra acciones y vende acciones y que sube el cobre y baja el cobre, que sube la UF y baja la UF, o si queremos hacer un país de verdad. Podemos tener este país que es como de escenografía, pero que al primer soplido, esto es como las casitas de los chanchitos, bueno, al primer soplido el lobo, bueno, la casita está haciendo agua por todas partes. Yo ya creo que Chile debería tener mucho más ciencia, mucho más científico, capacidad de inventar una vacuna, capacidad de fabricar una vacuna. Ahora estamos a merced, estamos como, bueno, ah, sí, ojalá que alguien nos venda vacuna, ojalá que no sé qué, así como no sé, con todo respeto, como niñitos medio pobres y mojados, esperando que alguien nos dé un pan duro, porque no tenemos capacidad de nada. Mal claro, preparado. Bueno, muy mal preparado. Incluso Chile, lo único que ha invertido en su vida es en tener una salud pública, un sistema de salud pública. No digo yo, porque después de que se disolvió el sistema, el Servicio Nacional de Salud, los hospitales que antes eran un poquitito escaso, ahora ya son un chiste. El Hospital San José, si el Hospital San José, dos gallos estornudaban y el hospital se colapsaba, pues entonces ahora, se colapsó el Hospital San José. Si eso lo sabíamos siempre, si es que ahora resulta que todo el mundo se está sorprendiendo por lo que siempre supimos. Pero de tanto mirar para el lado, no, si esto no existe, no, si esto es como estamos como los niños en la oscuridad que miran para el lado y creen que está la luz prendida, y pucha, estaba apagado. No, la verdad es que yo creo que deberíamos tratar de hacer un país más en serio. Fíjate, me recuerda a Nicanor Parra que decía, Chile cree que es un país y apenas nos daba paisaje, decía Nicanor Parra en un artefacto, güey. Profesor, claro, mira esta cordillera magnífica. Y claro, como paisaje Chile es re bonito, pero nunca lo hemos construido en serio. Son casitas de paja o casitas de cartón, ¿no? Y volvamos al por mientras, ¿no? Porque hay una cosa entretenida el fin de semana. Entiendo que hay un eclipse que no entendí muy bien, un eclipse como de la sombra, de la umbra. ¿Qué es eso? Ah, mira, eso no estoy ni siquiera al tanto. Los eclipses, esto tiene que ser un eclipse de luna, porque vamos para la luna llena. Sí. La luna, es decir, la Tierra proyecta un cono de sombra hacia atrás del Sol, naturalmente. Una sombra que es dura, dura. Pero después hay toda una aureola alrededor en que en esa zona uno ve el sol parcialmente eclipsado y se llama la zona de la penumbra. Yo creo que posiblemente tú te refieres que la luna va a pasar por la penumbra, entonces va a haber un eclipse que se llama eclipses penumbrales, que la luna no pierde un poco la luz, se pone medio pálida, así como que está medio deprimida, y sí, y después ya recupera su luz, porque se mete en esa parte de un eclipse parcial. Si nosotros viviéramos en la luna, veríamos que la Tierra se mete entre medio y que tapa un poquito al Sol. Bueno, depende de, claro, la penumbra, cerca de la umbra, que es la sombra dura, el eclipse es bastante cototo, pero a medida que uno se aleja de la umbra, el eclipse va siendo cada vez más suave. Bueno, hay muchos eclipses penumbrales que uno apenas se da cuenta de ellos. Ah, perfecto. Es el fin de semana. Este es lo que va a pasar ahora, este fin de semana. Nos recuerdan que hay una Miss Chile que se llama Urania Haltenhoff. ¿Eh? Para que la tengan en consideración. Estupenda. Mira. Sí. Wow, eso voy a googlearla a ver cómo es la Urania. Que sea su musa inspiradora, sí, claro. Claro. Muy bien. Bueno, las musas eran las hijas de Zeus con Mnemosina, que era la diosa de la memoria, y son 9 chiquillas, y solo una patrocina la ciencia, las otras 8, Talía, Euterpe, Tercícore, patrocinan la música, la poesía, la danza. Sí, no, tienen unos nombres espectaculares. Perfecto. Doctor, muchas gracias, profe. Y Zeus. Muchas gracias, profe, por conversar con nosotros. Éxito con el libro y con la charla hoy día en la noche. Un abrazo. Ya, pues, muchas gracias, Marcelo. Gracias, Marco. Chao, chao. Chao, chao. Era el profe José Massa, astrónomo, Premio Nacional de Ciencias Exactas, y ya tiene su nuevo libro, Bajo el Manto de Urania Haltenhoff. Vamos con una canción astronómica. A ver. Oye, esta sí que no la escuchaba hace tiempo. Guancho. Guacho, guacho, guacho, guacho, guan. Take your baby by the hand and make her do a handstand. And take your baby by the heel and do the next thing that you feel. We were so in phase in a dance hall days. We were cool on craze when I, you, and everyone we knew could believe, do, and share in what was true. Oh, I said, dance all day long. Take your baby by the hair and pull her close and there. And take your baby by the ears and play upon her darkest fears. We were so in phase in a dance hall days. We were cool and crazy when I, you, and everyone we knew could believe, do, sharing what was true. I said, dance all days, love. Dance all days. Dance all days, love. Take your baby by the wrist and in her mouth an amethyst. And in a red to sapphire's blue. And you need her and she needs you. And you need her and she needs you. And you need her and she needs you. And you need her and she needs you. And you need her and she needs you. We were so in phase. In a dance hall days, we were cool and crazy when I, you, and everyone we knew could believe, do, and share in what was true. Oh, I said, dance all days long. Agenda, calendario, actividades de un mandatario, jefe de Estado, autoridad, presidente. Gloria, Gloria. Mira, al mismo tiempo partimos la canción. está la conexión. Ay, bueno, ay, ok. Carleta. Gloria Simonetti, Gloria Benavides. Gloria Trevi, Gaynor. Gloria el Pulento. Gloria Loyola, Gloria Dios. Honor y Gloria. Son dos mujeres, ¿eh? Saludos a ellas. Muere Ernest Hemingway el año 61. Mira. Y nace una leyenda. La leyenda de, bueno. ¿Te acuerdas? El 94 es asesinado el 2 de julio el jugador Andrés Escobar en Colombia después de haber cometido un autogol, ¿te acuerdas? En el Mundial de Estados Unidos. Oh, sí. Y que lo mataron por eso, Macri. Increíble, ¿eh? El año 2006 el movimiento al socialismo, el MAS, del presidente Evo Morales, gana las elecciones de la Asamblea Constituyente de Bolivia y se transforma en el partido más poderoso de Bolivia, pero después miran lo que terminaron las cosas, ¿eh? Oye, mira, y en 2010, recién en el 2010 se creó en la ONU el organismo ONU Mujeres para la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer. Recién. ¿Y quién fue la primera? Michelle Bachelet, la primera presidenta de ONU Mujeres. Bueno, en el año 2019 se produjo un eclipse solar que fue visto a lo largo del Océano Pacífico, el eclipse, ¿eh? Y ahí se cantaron vítores, alegrías y alabanzas. Y el himno, el himno chileno. Ahí partió todo, chiquillos. Bueno, eso es. Esto es cumpleaños de hoy. El luchador norteamericano Bret Hitman Hart. ¿Quién es? ¿Por qué nos pusieron a ese gallo? Baldo Procurica, ministro de Minería. Procurica se dice. Procurica decirlo así. Tú fuiste para allá, tú sabes. Bueno. Procurica olvidarte. Procurica olvidarte. La actriz norteamericana Lindsay Lohan. Mira. Que ahora tenía una vida acontecida. Otro tipo que nadie conoce, un futbolista norteamericano, nadie sabe que no son los futbolistas norteamericanos. No, y, es la futbolista. Ah, Alex Vengo. Morgan. La actriz australiana Margot Robbie, fantástica en sus papeles. Bueno, vamos ahora con lo que es la agenda del día de hoy. Te digo, a las 10 de la mañana, la Cámara de Diputados vota, entre otros proyectos, los resultados de la comisión mixta en torno a la extensión del permiso postnatal mientras dure el COVID-19. Así que vamos a ver qué pasa con eso. Oye, y el presidente de la República, a las 10:15, tiene una videoconferencia, presidente Sebastián Piñera, con los jefes de Estado del Mercosur y Estados Asociados. Probablemente les va a comentar. ¿Bolsonaro? Les va a decir, mira, tengo unos vinitos recién comprados, muy buenos, por si les interesa, se los puedo mandar. Claro, puede ser, ¿eh? ¿Qué más? A dos meses del lanzamiento del WhatsApp de ayuda del Ministerio de la Mujer, la ministra de la Mujer, Mónica Salaket, junto al subsecretario de la Secretaría General de la Presidencia, Juan José Osa, entrega cifras y realiza el primer balance de este método silencioso de comunicación que ha permitido ayudar a miles de mujeres que han vivido la violencia durante esta pandemia. Vamos a ver cómo le fue a esta plataforma que era tan importante necesaria en su minuto y necesaria. Sí, vamos a ver qué pasó. Y a propósito de lo que hablaba hace un rato la Caldeta, de que a mucha gente no le ha llegado la ayuda. ¿Yo? Y que ha sido todo, sí, ¿qué? Porque ha sido más lento de lo esperable. Un cuarto para las 10, Cristian Monkiewicz de Desarrollo Social y el ministro de Vivienda van a un campamento en Lo Espejo y presentan una alianza entre ambas carteras para inscribir a gente del Registro Social de Hogares. Son 12.000 familias más o menos que no han podido acceder a beneficios del Estado y con este sistema van a poder hacerlo. Vamos, ojalá resulte. Oigan, un detallito, cortito, ¿sí? Chiqueteto. Sí, chiqueteto. Chiqueteto. A propósito de que nombraron al ministro de Desarrollo Social, Cristian Monkiewicz, y un tuit que tú comentaste, Marco, se dieron cuenta que el nuevo ministro de Desarrollo Social también está ocupando pizarra. Sí, pero la pizarra es más chica que la de Sichel, hay que decirlo. Sichel tenía la pizarra. Parece que la lleva la pizarra. La pizarra ganadora. Ah, por lo menos al ex ministro Sichel le fue muy bien con esa pizarra. Sí, po. Mira, mucho matinal. Hoy día, un cuarto para las 2 de la tarde, el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, lanza la aplicación Mi Santiago, pero se escribe STGO, que incluye 37 convenios con beneficios y descuentos de hasta un 25% en salud, gastronomía, servicios, cultura, mascotas, entre otros. ¿El alcalde está diciendo que Santiago es de él? mi Santiago. Mira, se apropia. Increíble. Bueno, ¿qué más hay? Estoy viendo las cosas en el Congreso. Mal. Unos congresos, el Banco Central. Oye, aquí hay un caso que nos salta porque en Colombia se va a realizar la lectura de sentencia contra Juan Valderrama. No es el jugador de fútbol, el pibe. No es el pibe. Sino que es el único imputado por la muerte de la chilena Ilse Ojeda. ¿Se acuerdan de ese caso? Sí, sí, sí. Bueno, hoy día se lee la sentencia. ¿Estornudaste? ¿O? No, un poco atorado. Estaba un poco atorado por una mosca que me tragué. Hay una mosca. Yo perdí ese CD. Después de que mi hijo lo escuchaba una y otra vez. Se perdió. ¿Tuviste ese CD? No, increíble, man. Lo tuve que perder. Bueno, vamos. Oye, estamos bien parecidos. Ayer, cerca de los 600 votos, 580 y algo, votos para el día de hoy. Lento la cosa. Le preguntamos a la gente si están de acuerdo con lo que propone el Colegio Médico en cuanto a que las cuarentenas las decrete un grupo de expertos y no el gobierno de turno. El 4% dice que dependería de cuál gobierno esté en ese momento. El 8% dice que es una idea absurda. El 16% piensa que el Colmet solo piensa en dividir y solo busca dividir. Y el 70% básicamente piensa que es una excelente idea. Están de acuerdo que sea un comité de expertos el que decida cuándo hay cuarentena. Mira. Bueno, sí, la gente no pica. Vamos a anticipar algo de lo que va a pasar hoy día. Hubo un temblor en el norte, 4,5, y se sintió en algo en Santiago también durante el transcurso del programa. No nos dimos cuenta nosotros. No, yo no sentí. En los subterráneos, más cerca del infierno que del cielo acá. Bueno, es tiempo de cuidarnos. Por eso, si necesitas un certificado de tu AFP, que sea desde tu casa. Porque AFP Modelo ofrece a sus afiliados la posibilidad de obtener certificados sin tener que moverse de donde están. Solo entra en afpmodelo.cl y obtén el certificado que necesites. Hoy, más que nunca, es deber de todos cuidarnos. En AFP Modelo queremos cuidarte. Ahora con tu tarjeta de crédito BCI Visa puedes pagar sin contacto desde tu celular Android con Google Pay, desde tu smartwatch Garmin con Garmin Pay o Fitbit con Fitbit Pay. Y cuando lo haces acumulas el doble de puntos BCI, pesos Open Sky o millas American Advantage. ¿Qué mejor? BCI, seamos diferentes. Dicen que no nos acordamos de Gloria Hood para saludar a las Glorias, en realidad que tantas veces la... Saludo sí, entonces, po. Sí, po. Listo. Bueno, no sé. Nos despedimos. Nos vemos entonces. Que estén muy bien. Chaito. Hasta mañana para terminar la semana. ¡Ay! ¡Me encanta! Chilena Consolidada y su seguro de vida con ahorro Business Life. Tarjeta de crédito BCI Visa. AFP Modelo. Y Banchile Inversiones. Soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Presentaron. Esto no es Plaza Italia. Nunca es suficiente. Por eso nos encontramos mañana desde las 7 para disfrutar de la actualidad al mejor estilo de Esto No Es Plaza Italia. Marcelo Comparini y Marco Silva le dicen hasta luego a las noticias y a la risa que nos merecemos. Solo por la 102.1 Oasis FM. Es hora de disfrutar la vida. Faltan 2 minutos. Para las 9 de la mañana. Seguimos cuidando tu salud y la de nuestros equipos. Por eso, nos encontramos trabajando de forma remota, 100% operativos, para atender todos tus requerimientos de inversión. Gestiona tus inversiones contactando a tu ejecutivo habitual o a través de nuestras plataformas digitales, banchileinversiones.cl o la aplicación...